del hombre lobo. Aquí estamos, bienvenidos seáis a esta tu noche, la del lobo. Espacio a recrearse, en el cual escucharemos lo mejorcito en el sonido Creative Commons que existe y existirá, amigo. Despierta, aquí está el lobo. La oscuridad te envuelve, el miedo recorre tu cuerpo, el lobo despierta. Hemos iniciado la edición de hoy con el sonido de N, Outdoors, puertas que se cierran para abrir nuevos caminos. Oh, estado oyendo y hablando de la última referencia de Dusted Wax, Kingdom. Dear Versor Lurking, Sundoms, es el tema que estamos escuchando aquí en la noche, en El Lobo Ataca. Al cuidado, amigo, con los dientes del lobo. En cualquier esquina puede esperarte para culminar su acto. Maléfico como el espíritu del lobo. Es el último trabajo de Mr. Moots, de Replicant, en la noche. Noches del hombre lobo, el cual él se mueve como pez en el agua. The Replicant, Mr. Moots. Así iremos desgranando sonidos Creative Commons en este espacio de una hora dedicado a eso, a asustarte, amigo. La noche del hombre lobo. Thank you. Are Lurking, The Collecting Net. Esto es la noche del hombre lobo, por si te acabas de incorporar y andas un tanto perdido, amigo. Ya lo sabes. La noche del hombre lobo. A través de Control Records, N. Escueto, sabe los dreams, sueños para escuchar con delicadeza. Controla tu ego, amigo, resopla con el ambiente del lobo, no dañes tu cerebro. Olvídate de la tele, no dañes cerebro, amigo. La distancia es corta. Oye al lobo. sentido para escuchar con tranquilidad con cascos, empapándose de el sonido de Sir Ferdinand Lorcan. Flotation Device, otro de los temas que hemos desgranado de este último trabajo de él, como no, desde Dusted Wax Kingdom. Muchos años. Vamos a cambiar un poco las tornas y vamos a animar el cotarro. Muchos años y amor. Muchos años mi amor. Mi amor. Muchos años. Es la esencia más pura. Más fuente de la luz y de la vida. Es la esencia más pura. Fuente de la luz y de la vida. Y sin embargo, está por encima y más allá de todo esto. Somos eso, los del progreso, no hay color, ágiles y vivos. Somos diferentes, pero parecidos eternos. Muchos años. Somos eso, los del progreso, no hay color, ágiles y vivos. Somos diferentes, pero parecidos eternos. Es el principio de nuestra vida. Algo que conecta corazón, cabeza. Y el abandono de Camille. La vida engendra lo real, documental, de acné, barda, graffiti, es bomba. Maya, hayo, cambia forma. Espectros de color simétricos y sombras. La novena planta existe. Jessica Dimon cruzando el límite social. Se mira mal, mababa de gritar Irán con el caballo de dos piernas. Luz entre las almas que se aprietan. Luz entre las almas que se aprietan. Luz entre las almas que se aprietan. Somos eso, los del progreso, no hay color, ágiles y vivos. Somos diferentes, pero parecidos eternos. Somos eso, los del progreso, no hay color, ágiles y vivos. Somos diferentes, pero parecidos eternos. La que trasciende la palabra y la razón. Пора, мой друг, пора спасать город от траурных снов. Все псы всегда та холодный кроет голову надолго. И кто бы думал, что так бывает, асфальт плавится под ногами в разгар весны. Не подвести и вывести мосты, блеск куполов и шпили слепит и шик толпы на Невском. А шли бы они, меня здесь нет, билет в один конец, лет на 200 вместе с тобой. Моя муза не приестся, даже пафосная скала Ривьеры греет вера, песок нагретый солнцем. И я раскрою секреты морских глубин. Только ты и я, одни мысли, одно дыхание, отдыхаю я. Будни, урбан, дымные огни и пыль. Одни были боли, нет, отныне не были. Будни, урбан, дымные огни и пыль. Одни были боли, нет, отныне не были. Будни, урбан, дымные огни и пыль. Боли нет, отныне не были, не были. Рисую неприступные скулы в сумраке. Сколько мук сладких, сколько странных позиций. Приснится, что такое надо же. Сколько нежности, грубости. Уже не отпустить, прости, не проси напрасно. Раз мозг сломал нас, от нет пути, хоть и неисповедимый. Дадим им шанс, наша грусть есть. И я не фокусник, чтобы переделать этот мир. Но лирика прошла все 33 круга. Уже проникла в уши одурманенных, бери лучшее почти даром. Прошу лишь мечты взамен. Назовем это экзаменом для верных снам. Не рамок и уставов не умирает истинная страсть. Осталось подождать желтых листьев и сезона дождей. А может и раньше встретимся, из песни слов не выкинешь. Будни, урбан, дымные огни и пыль. Одни были боли, нет, отныне не были. Будни, урбан, дымные огни и пыль. Одни были боли, нет, отныне не были. Будни, урбан, дымные огни и пыль. Одни были боли, нет, отныне. Desde control.ru, con nombre español Marisol Fin. Salut, Jordi, je m'appelle Régine, j'écoute toutes les nuits ta musique, c'est superbe. Une grosse bise pour La Noche del Hombre Lobo. Ya lo sabes, ¿eh? Facebook, La Noche del Hombre Lobo, punto, sin punto, ¿eh? La Noche del Hombre Lobo, todo seguidito. Si quieres también seguirnos en Twitter, Noche Hombre Lobo, ya lo sabes. Thank you.

Un descubrimiento agraciado, ¿eh? Ahí, Joselito, ¿a dónde vas, amigo? Él, como buen caldo mejora, se llama Paco Tiempo. Bienvenidos seáis a este hoy vuestro espacio. La noche, el lobo ataca. La noche del lobo, ¿eh? Una net radio que funciona a las 24 horas del día. Bajo Creative Commons, con sus tres canales. Este completamente dedicado al jazz, funk, hip hop, indie. Luego tenemos Dubfun, dedicado exclusivamente al dub y al reggae. Y Pop Rocks, en las vertientes más agresivas de pop y rock. Shepard, sonido GTD. Hay el hombre lobo y la noche, oscuros y brillantes por naturaleza, amigo. Vete al tanto, vigila en las esquinas. Ándale, ándale, ándale, ándale, la noche del hombre lobo. Way back in the music. Al hombre lobo le duelen casi los huesos. Y es que hace un frío del carajo. Ya se sabe, amigo. Hasta los osos se esconden. Bear Synthetic, Don't Leave, Dylan Dialect. Desgranando más sonidos en esta recta final del Lobo Ataca. Agradece a tu corazón el conocerlo. Olvídate de la tele. No te dejes comer el coco, compañero. La vida es corta y hay que aprovecharla. La noche del hombre lobo. Llega el sol y el buen vivir del verano. Los peces saltan y la cosecha está en flor. Tu papi es rico y tu madre es hermosa. Así es que guarda silencio y tú no vayas a llorar. Un día de estos amanecerás cantando. Desplegarás tus alas y empezarás a volar. Hasta ese día Commons, para ti y los tuyos desde la noche. Bien, ya en esta recta final nos despedimos, ¿eh? Un espacio de una horita en el cual hemos tenido un poco de todo, eso sí, bajo Creative Commons. Resultado de la intensa búsqueda del hombre lobo en sus noches. Portaros bien, ¿eh? Hasta la próxima, nos vemos. Ya lo sabes, esto se repite a lo largo de la semana. Solo tienes que consultar la parrilla en lanochedelhombrelobo.org.